Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico que tenemos para ustedes aquí en Radio de 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey, que pueden escuchar también directamente en la página radioudem.com.mx. En nuestras redes sociales las conocen ya. Tenemos la cuenta Instagram, raíces-udem, y también nuestra página de Facebook, Raíces Udem. Y por supuesto, este programa, como lo tenemos acostumbrado, cada semana lo pueden encontrar de manera gratuita y libre para compartirlo en el blog raicesudem.blogspot.mx. Hoy vamos pues a hablar de antropología cultural, más bien vamos a dar una vuelta ahí por el río Yaqui, en particular para hablar de los festejos que se hacen en grupos allá durante la Semana Santa. Más que todo, hoy vamos a tratar de explicar un poquito cómo han llegado esos grupos a festejar Semana Santa. Y nos da muchísimo gusto poder pues acoger, dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que es la primera vez que la tenemos aquí en este estudio, que es Raquel Padilla Ramos. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy bien, muy contenta de que me hayan invitado y pues que me den la oportunidad de compartirles un poco de la forma como los yaquis celebran la Semana Santa. Bueno, para conocerte quizás un poquito mejor, nos gustaría ir, si te puedes presentar brevemente, ¿qué estudios has hecho? ¿Cuáles fueron ahí tus ejes de investigaciones recientemente, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora. Y mis estudios de licenciatura y maestría los hice en antropología, especializándome en historia y etnohistoria en la Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas. Y el doctorado lo realicé en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, especializándome en etnología, particularmente en estudios mesoamericanos, ¿no? Y mis ejes de investigación se centran en el pueblo yaqui, sobre todo historia y cultura de los yaquis, también en las misiones, el patrimonio misional, uh-huh. Y últimamente he tenido interés también en el pueblo mayo, que es muy muy cercano a la sociedad yaqui, ¿no? Están emparentadas culturalmente en muchos sentidos y también como vecinos geográficos. Entonces, pues cuando se habla de yaquis, muchas veces aplica para los mayos también, y viceversa. Oye, pero nadie habla por la curiosidad, ¿cómo uno llega de Yucatán, más bien, bueno, sale de Yucatán a Alemania para llegar luego en Sonora? Es algo... Yo soy sonorense, soy de Sonora. De acuerdo. Y nacida de padres, pues norteños, mi mamá sí es sonorense, mi papá es de Mexicali, Baja California. Entonces, más bien, ¿cómo llegué yo a Yucatán? Pues no había muchas opciones para estudiar antropología cuando yo estudié, allá por fines de los 80, y pues fui a dar allá, ¿no?, a Yucatán, de lo cual no me arrepiento en lo absoluto. Un lugar maravilloso, gente formidable que me recibieron muy bien. Y después, en la Universidad de Hamburgo se hicieron un convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán por eso, para que nos pudieran facilitar, digamos, los estudios, etcétera, y yo también me acogí a ese convenio y pues el resultado es 3 tesis. Wow. Una de licenciatura, una de maestría y otra de doctorado que han devenido en libros y que abordan el tema yaqui. Bueno, hablando justamente de eso, de las comunidades yaquis que conocemos en la actualidad, ¿cuántas realmente existían o son comunidades parecidas a las que existían al momento de la evangelización ahí por parte de los jesuitas cuando llegaron allá? ¿O son grupos que fueron más bien agrupados, perdón la redundancia, pero si fueron agrupados justamente por los mismos jesuitas y los españoles para facilitar su evangelización? Sí fueron reducidos, que era la palabra que se usaba, es decir, congregados en comunidades más grandes, es decir, con más habitantes, pero reduciéndolas en su dispersión, ¿no? O sea, cuando los misioneros llegan al río Yaqui, que esto fue en 1617, se encuentran con aproximadamente 80 rancherías. dispersas. Uh-huh. Y lo que ellos hacen es precisamente agruparlas para formar primero 11 pueblos y después 8 pueblos, que son los que quedan, son los que hay, y esto de 8 pueblos tiene mucha fuerza simbólica, mítica, fundacional e histórica, por supuesto, porque no siempre son 8 pueblos, han perdido a veces por causa de la guerra y cosas así, 1 o 2 pueblos, y luego siempre hacen el esfuerzo por fundar, refundar ese pueblo perdido para mantener este número 8. Y en cuanto a población, allí sí que es más o menos la misma, porque el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas, que fue el primero en incursionar en territorio yaqui, habla de que había aproximadamente 30,000 almas en el río, y son más o menos los que hay ahora. Ellos tuvieron una debacle poblacional muy significativa en tiempos de la guerra, ¿no? Precisamente por la muerte, la persecución y las deportaciones. Uh-huh. Fueron extirpados de su territorio y llevados a la península de Yucatán y a otros lugares de México e incluso fuera de México. Y entonces se redujo mucho la población ya aquí en el estado de Sonora. Pero cuando fueron regresando, asentándose de nuevo en sus pueblos, se recuperó y son los que vemos ahora viviendo su cultura yaqui. Vaya. Y bueno, la importancia, quizás la relevancia justamente de las misiones jesuitas que fueron fundadas en la región. ¿Cuáles fueron las principales ahí misiones que sirvieron ahí como punto también de referencia para esos grupos? Claro, bueno, los jesuitas al llegar a Río Yaqui entran por el sur, vienen de Sinaloa, y además su entrada fue muy particular porque los yaquis habían vencido a los españoles en varios enfrentamientos bélicos, y a pesar de que, por decirlo coloquialmente, tenían la sartén por el mango, ellos invitaron o convidaron a los misioneros a entrar en su territorio poniendo por condición que no vinieran con escolta, que no llegaran escoltados, no querían soldados ni nada. Entonces, estos misioneros, que son dos, Andrés Pérez de Rivas, ya lo mencioné, y cordobés, era español, y Tomás Basilio, que venía de Italia, son los que entran primeramente al territorio yaqui por el sur, vienen de Sinaloa, y empiezan a fundar las misiones, agrupando a la población, y primero lo hacen en Cocorit. Ellos, por supuesto, que toman los nombres originales, las toponimias, Cocorit, por ejemplo, que quiere decir chiltepín, Cocoy, que es como se dice en lengua yaqui, pero siempre le anteponen el nombre del santo patrono, ¿no? Entonces, de tal manera que Cocorit fue puesta bajo la protección del Espíritu Santo. Y bueno, siguen en el orden en que te los voy a mencionar. Son Cocorit, Bacum, Torim, Bicam, Potam, Raum, Wiribis y Belém. Okay. Estos son los 8 pueblos de aquí, son las 8 misiones, no más que algunos pues eran cabeceras y los otros eran pueblos de visita. Es difícil determinar cuál era qué, en qué momento, porque van cambiando a veces conforme avanzaban las décadas de misión, pues a veces un pueblo de visita dejaba de serlo y se convertía en cabecera, ¿no? Oye, pero bueno, justamente hablando de esos episodios, de este episodio de evangelización, además era la razón por la cual los españoles ahí pues vinieron por acá, o sea, ¿los jesuitas vinieron solitos o vinieron acompañados también por laicos? Bueno, en territorio yaqui solo, pero las misiones en otros lugares fueron los misioneros acompañados de soldados. Ajá. Y los colonos, una condición para la misión, para el funcionamiento de la misión, es que no se aceptaban colonos españoles. Va. Porque los misioneros decían que ellos podían contaminar el ambiente. Eran misiones hasta cierto punto utópicas, ¿no? Los Ajá. misioneros soñaban con una como un establecimiento del paraíso. Sí, de la Nueva Jerusalén. Claro, todo este rollo, pues, en que los franciscanos fueron realmente los que más se expresaron en este sentido, ¿no? Pero los jesuitas también tenían lo suyo y no querían entonces colonos. que fueran a echarles a perder su trabajo con los indios, ¿no? Va. Y entonces no se aceptaron colonos hasta que ya se van los jesuitas en 1767 por la expatriación y llegan franciscanos, entonces empiezan a asentar colonos en los pueblos de misión, ¿no? Va. Realmente los españoles donde vivían era en los presidios como soldados, uh-huh, o en los reales de minas. Va. Oye, y bueno, cuando hablamos de la interacción justamente entre locales y los mismos jesuitas ahí que vinieron a convertirlos, ¿cómo era la interacción al momento, pues justamente de celebrar este evento magno del cristianismo? Quizás yo siento que mayor en ese sentido que el mismo nacimiento de Jesús, que es la Semana Santa. ¿Cómo interactuaban? O sea, ¿cómo procedía el mitote, si podemos decirlo así, sino más bien la celebración de la Semana Santa para esos grupos nativos? ¿Todavía tenían, les costó a lo mejor adaptarse al lenguaje, al rito católico, o se adaptaron fácilmente? Es bien interesante que con los yaquis no hubo grandes complicaciones. Es, por ejemplo, muy sintomático es que cuando los jesuitas incursionan entre los mayos, uno de ellos fue muerto por manos mayos y otros por los huazáparis en Chihuahua, por los tarahumaras, por los pimas, etcétera, ¿no? Es decir, hubo jesuitas muertos en el noroeste de México por muchos de los grupos indígenas que aquí habitaban, más no por los yaquis. Y quizás esto se deba a que inteligentemente estos primeros misioneros que llegaron fueron bastante laxos en su dinámica pastoral y evangelizadora. Y de hecho así lo apuntó Andrés Pérez de Rivas en su libro, que tiene un título muy rimbombante, pero te lo voy a resumir, uh-huh, como Los triunfos de nuestra santa fe, uh-huh, entre gentes más bárbaras y fieras del nuevo orden. Vaya. Y dice más, ¿no? Pero se refiere precisamente a estas misiones del Mayo y del Yaqui, y él apunta en este libro, en cuanto a la evangelización del Yaqui, dice, y todo se había de tolerar. Y eso a mí me llama mucho la atención porque es un dato relevante que nos indica que sí fueron tolerantes, pero por supuesto en ambos sentidos. Uh-huh. Los yaquis también fueron tolerantes y yo creo que todo se fue dando en la arena de las concertaciones y no tanto por la vía de la imposición, uh-huh, precisamente por la manera distinta como se dio la entrada de los misioneros, que fue por invitación expresa y no por la conquista de la espada y la cruz. No por imposición, claro. Así es. Entonces, eso quizás les dio ventaja a los yaquis de decir, bueno, estás aquí porque yo te invité, así que vamos negociando. Y pues ya hablando particularmente de lo que es esta celebración tan importante, que sí, es más importante que el propio nacimiento de Jesús, porque es su vida eterna, ¿no? Cuando sí, él vence a la muerte. Transfiguración. Claro. Entonces, los jesuitas fueron muy hábiles para enseñar esto a los yaquis. Lo primero de lo que se valieron fue, por supuesto, de la cruz, donde está simbolizada la figura de la muerte de Jesús, la de Jesús mismo, y también llevaban una pintura que la enrollaban, era una tela que enrollaban y la desplegaban cuando iban a hacer el sacrificio del altar, con el juicio final. Entonces esto les ayudaba a relacionar el papel de la cruz y de la vida eterna, ¿no? De que podían arder en el fuego eterno o podían tener la salvación. Finalmente ellos aprovechan una figura muy poderosa del mundo prehispánico de los yaquis, que es la del venado. Uh-huh. Se aprecia perfectamente en las danzas cómo el venado es un personaje que simboliza la pureza, lo bello, la flor, la esperanza, lo puro, puras cosas positivas, ¿no? Bah. Y muchos yaquis hablan del venado como Jesús, ¿no? Como que es la representación de Jesús entre ellos, ¿no? Entonces, una hipótesis que yo podría lanzar es esto de que los jesuitas la amalgamaron con Jesús, y esto nuevamente nos habla de esta permisividad que se dieron y pero que ellos no la apuntaron, porque obviamente ellos no iban a, los jesuitas no iban a reportar esto a sus superiores, al provincial, y todas estas cartas que enviaban e informes, pues ocultaron estas cosas, ¿no? Pero el simple hecho de que aún se esté danzando venado entre los yaquis, con vestimentas y con música que es prehispánica, porque pues es con carrizo y tambor, por ejemplo, uh-huh. pues nos habla de que sobrevivió en el tiempo porque los jesuitas no lo confrontaron, ¿no? Wow, muy interesante. Entonces, creo que sí fue una habilidad por parte de los jesuitas, y eso ya no causó tanto estupor, digamos, entre los de aquí, ¿no? Wow, wow. Bueno, entendemos un poquito más ahorita esta relación tan estrecha que puede haber, esta importancia de la Semana Santa también para los yaquis. Raquel, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un poquito, eventualmente, lo que tiene preparado Checo para nosotros relacionado con la danza del venado. Y regresamos contigo justamente para seguir hablando de este tema muy, muy interesante. Regresamos. Gracias. Estamos de regreso en el estudio de Radio EDM. Estamos en compañía de la antropóloga Raquel Padilla Ramos, que trabaja en el INAH Sonora, y pues estamos comentando lo que son los rituales, la historia más bien de este grupo yaqui, que también pues tuvo una historia bastante trágica en tiempos más recientes, a principio del siglo XX, si bien recuerdo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, por la política que tenía Porfirio Díaz ahí de cero tolerancia hacia quienes se van rebelando, ¿verdad? Claro. Y en este sentir, me gustaría que nos comentaras quizás, ahora sí, brevemente, además de la danza del venado, ¿hay otros elementos ahí prehispánicos o de esta época colonial, de esta época de la evangelización, que podemos seguir observando en la actualidad? Sí, definitivamente. Hay algo bien importante que se dio en los pueblos del río Yaqui, que es el uso de las imágenes religiosas, uh-huh. imágenes de culto, de santos, pues, uh-huh. todas muy cargadas hacia lo que es el misterio pascual, el triduo pascual, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Gracias a mi trabajo en el INAH, yo he tenido la oportunidad de realizar catálogos de los bienes muebles en distintos recintos religiosos históricos que hay en el estado de Sonora. Y los voy cotejando con inventarios antiguos que tenemos, porque bueno, yo soy historiadora y también compilo los inventarios viejos que dejaron los misioneros para ver qué es lo que se ha perdido en el tiempo y cuáles son las imágenes que se conservan. Bueno, y no solo imágenes, también vasos sagrados, objetos litúrgicos, en fin, ¿no? Y he podido hacer comparación entre las imágenes, por ejemplo, que hay en el río Sonora, en la Sierra de Sonora y otros lugares, en el desierto, por ejemplo, con las que hay en el río Yaqui, y hay una marcada tendencia a poner imágenes que tienen que ver con el triduo pascual en el río Yaqui. Uh-huh. No es que en los otros lugares no estén, sí están, pero mientras en río Yaqui son como el 50% de las imágenes, entre pues la Virgen Dolorosa, la Virgen de la Soledad, la Virgen de las Angustias, Jesucristo crucificado, Nazareno, el Santo Entierro, Simón de Cirene, San Juan Evangelista, que es el que está al pie de la cruz con la Virgen María, etcétera. Todas estas imágenes son aproximadamente un 50%, 49% de las que se inventariaron en siglos anteriores en el río Yaqui, y aún quedan las que la guerra permitió que quedaran, ¿no? Mm. Mientras que en otros lugares estamos hablando de que son un 20-tantos%, ¿no? Entonces, sí, yo siento que los jesuitas, aprovechándose de esta disposición que había por parte de los yaquis para aceptar a Jesús y todo lo que con él va implicado, que es pues su pasión, muerte y resurrección para la redención, pues trajeron más imágenes religiosas que van en este sentido al territorio yaqui, ¿no? Y se ve ahora cómo los yaquis las cuidan celosamente, las han salvaguardado por mucho tiempo y son las que usan en los contis. El conti es una procesión, un camino circundante que se recorre todos los viernes de cuaresma. Uh-huh. Entre los yaquis y los mayos, ¿no? Va. Y allí salen a relucir estas imágenes en procesión, en andas, ¿no? Va, esto es muy, muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo creo que faltaría programas y programas realmente para poder disfrutar este acercamiento ahí con la Semana Santa. En otras ocasiones también habíamos hablado de Semana Santa entre los huicholes en particular. Y bueno, ahí vemos también mucha similitud en varios aspectos. Sí. Sí. De verdad es algo muy interesante. Lamentablemente se nos va el tiempo, Raquel. Entiendo. tendremos ahí que volver a hablar un poquito más contigo y también con los compañeros ahí de Nina Sonora, obviamente, de lo que están haciendo al respecto. Entonces me queda nada más por agradecerte ahí haber estado con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros, pues ahí, pues gracias a la magia ahí de la radio y gracias a la pericia y el gusto de mi amigo Checo Becerra, vamos a escuchar pues música de Sonora. No sé qué nos ha preparado el Checo, pero bueno, vamos a escuchar entonces esto. Y luego regresamos, obviamente, con nuestra agenda de eventos, de exposiciones que tenemos. Regresamos. Thank you. Con Susana vamos a hacer la revista de ahí de todo lo que hay que ver, escuchar, participar, leer eventualmente también, Susana. Empezamos como solemos hacerlo con las exposiciones que están disponibles para el público. Claro que sí. Bueno, está la exposición itinerante Máscaras y Rostros de Chiapas, Símbolos y Tradiciones en el Museo Regional de Chiapas, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Esta va a estar disponible hasta diciembre de este año. Uh-huh. También tenemos la exposición Laquín, Poderío del Oriente Maya en el Museo Palacio Cantón en la Ciudad de Mérida. Esta va a estar durante pues este mes de junio. Todavía quedan algunos cuantos días para seguir visitándola. Uh-huh. Tenemos otra exposición, Pleimo Historia, en el Museo Nacional de Historia, ahí en la Ciudad de México. Esta va a estar disponible hasta el 27 de julio. Todavía queda un poco más de un mes uh-huh. para visitar. Uh-huh. Tenemos exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo de Arqueología de Alicante y en Alicante, España. Va a estar disponible hasta el 7 de enero del 2018. Uh-huh. Tenemos también la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura polícroma de Tenochtitlan, ahí en el Museo del Templo Mayor, en la Ciudad de México, y va a estar disponible hasta el 31 de agosto. Bueno, para darle el pendiente justamente de lo que estabas comentando de esta exposición en Templo Mayor, los investigadores del PTM, dirigido ahí por Leonardo López Luján, van a dar una serie de conferencias cada semana. De hecho, hoy fue la primera, presentada por Erika Lucero Robles y Diego Matadamas, sobre metodología para el registro de policromía en escultura. Pero la semana próxima y hasta el primero de julio habrá otras conferencias. La próxima la va a impartir nuestra amiga Michelle Marlene de Anda sobre arquitectura y color, la recuperación de los murales de Tenochtitlán, que es lo fuerte y que ha presentado justamente en nuestro programa hace ya unos meses, casi años, no recuerdo bien. Bueno, ahí estará Michelle y pondremos, por supuesto, el resto de la programación directamente en nuestro blog. Entonces, eso va a ser cada sábado a las, creo que a las 10 de la mañana y tempranito en el auditorio del Museo de Templo Mayor. Otros eventos que tenemos pendientes es primero el taller intensivo de epigrafía maya que pues se está llevando a cabo, se está terminando este que fue en la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad de México con Félix Cuprat. Está también el simposio de diversidad biológica, étnica y cultural de Mesoamérica que se arma en el Colegio Nacional. Eso va a ser el día miércoles a las 10 de la mañana en Colegio Nacional de Ciudad de México. Va a haber participación del arqueólogo Tomás Barrientos, de su compañero Shintaro Suzuki, del mismo Félix Cuprat que comentamos hace ratito y de Vera Tisler, que es antropóloga física y de quien coordina este evento, la doctora Linda Manzanilla, que es miembro del Colegio Nacional. Entonces, eso es un evento magno ahí en Colegio Nacional que se va a transmitir, de hecho, en vivo, como lo suelen hacer en Colegio Nacional. Luego tenemos el seminario permanente bioética, manejo y conservación de restos humanos dirigido por que organiza la dirección de antropología física del INAH, igual el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la Ciudad de México. Y Javier Lizárraga Cuchaga nos va a proponer su seminario Antropología de la Muerte. Eso es el próximo martes, si bien recuerdo, a partir de las 3 de la tarde. ya, ¿qué más nos falta? Bueno, no se nos olvide tampoco la conferencia El Retorno de Quetzalcóatl, Mito Realidad, a cargo de aquí nuestro presidente Bertrand Lobjoa en el Museo de Historia Mexicana. Es el 14 de junio a las 7:30, ¿verdad? Sí, pues ya estamos armando los últimos detalles. Gracias, Susana. Y bueno, recordando también que hay convocatorias, ahí se me vino ahí la luz. Hay convocatorias que siguen vigentes hasta el fin de mes para la Mesa Redonda de Sociedad Mexicana de Antropología en Ensenada. Y también la otra es la convocatoria para el Congreso Internacional de Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, que organizará el Templo Mayor en el próximo mes de noviembre. Pues ya cerrando, porque ya hay mucha información, ¿verdad? Sí, muchísima. Entonces, pues les agradecemos ahí la sintonización ahí por Radio UDEM 90.5 de Frecuencia Humanidad. Muchas gracias a Checo Becerra en controles. Gracias, Susana. Gracias a ti, Bertrand, y a todos los que nos están escuchando, como siempre. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.